Y así, con un clásico inmortal de los años 90, con el clásico de los Guns N' Roses, You Call Me Mine, y esa vinculación que tiene esta mítica canción de los Guns N' Roses con la mitiquísima también película Terminator 2, es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta calurosa tarde de miércoles de julio en el estudio 1 tropical de Contrabanda. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Piensas que quizás puede haber algún animal debajo de la mesa? Es que he visto que se ha movido antes un poco, porque este calor yo creo que propicia la existencia de fauna diversa, aunque nos parezca que no los vemos. Es posible que haya animales por aquí, por el estudio, y que no somos nosotros, aunque también tendríamos esa consideración según quien opinara. Vale. Bueno, pues en cualquier caso, que sepáis que estamos empezando con los Guns N' Roses, con esa voz de pito que tenía Axl Rose, que voz modulada, pero lo estaba reescuchando porque hacía días que no escuchaba este tema, ¿eh? Y digo, joder, qué voz de gritoncillo de estos de tirillas que es un poco chulo y que tiene un amigo grande detrás para que no le peguen, ¿sabes? Tenía un poco ese rollo, no sé. Bueno, a ver, los Guns N' Roses salieron de una escena post-glam, ese rock de garaje, gamberro, canalla, en la zona, si no me equivoco, de la costa oeste. Sí. Y bueno, fueron lo que desplazó al AOR y al hard AOR. Ajá. Y la antesala a los tiempos más oscuros del grunge, ¿no? Para mí, un primer disco espectacular. No lo han superado incluso con todos los trabajos que han sacado luego. ¿Y por qué estamos hablando de los Guns N' Roses y hemos abierto con este? Eso me pregunto yo. Porque tocaron este domingo pasado en el Estadio Olímpic de Barcelona. Decir que este programa es del 4 de julio de 2018, para quien se quiera ubicar. Y bueno, tuve la suerte de estar por allí. Vi también a Jordi Vaquero, que estuvo también... También se subió a tocar con Axl. No, subió a tocar con los Puertas 104. Pero se lo merece. Y bueno, podemos decir que luces y sombras con estos Guns N' Roses. ¿Por qué? Sí, cuéntanos. Más que nada, volumen ensordecedor. Yo creo que uno de los conciertos con el volumen más alto y brutal que he oído en mucho tiempo. Hasta el punto que creo que el Greg tenía algún acto y lo suspendieron advertidos de que posiblemente el sonido en el estadio tapara. Venía una nube de audio. Sí, una nube sónica, ¿no? O sea, qué fuerte. Precisamente en el vídeo de este tema, que está hecho para la película Terminator 2. Sí, señor. Sale, tú has hecho reseña de que sale no sé qué Overload. Sí, cuando Arnold entra con su porte y su chulería al concierto donde están tocando los Guns N' Roses, tiene ahí una en su pantalla interior de ojo, pone existe audio Overload. Audio Overload, sí, así, sí. Pues ahí en el concierto parecido. Igualmente. Bueno, ¿por qué se han vuelto a reunir los Guns N' Roses? Por la pasta. Eso es así. Por crudo que parezca, vale. Slash y Axl no se soportan. Han podido, de la antigua banda, han podido convencer al Doug McKagan, al bajista, para que se una a ellos. Sí. Ni el batería ni el guitarra rítmico, aunque también hacía partes de solista, han ido con ellos en esta gira. Y concierto de 3 horas y media. Hola, qué largo, claro, ¿no? Claro, dices, 2 teloneros, los Volbeat y un grupo anterior que no sé cómo se llamaba. Claro, el concierto empezó a las 7 de la tarde o 7:30 de la tarde y acabó a la 1:30 de la madrugada de un domingo con el lunes que se tenía que currar, ¿no? Con todos los rockeros ahí. Entonces, claro, brutal. Pero sería brutal si no fuera porque en estas 3 horas y media tocaron 31 temas, algunos de los cuales innecesariamente alargados por megasolos de guitarra del señor Slash. Entonces, ¿innecesarios por eso, los sí, megasolos? Yo encuentro que si hubieran hecho 2 horas o 2 horas y cuarto de concierto dando tralla y metiendo los temas uno tras otro, hubiera satisfecho mucho más a los fans. Lo hubiera agradecido la garganta del señor Axl, porque el señor Axl ha empalmado la gira de AC/DC, sustituyendo a Brian Johnson, con la gira con Guns N' Roses. Y su garganta lo ha apagado. Tú hablabas de esa voz de pito. Axl tiene un registro muy amplio de voces. Capaz de hacer voces muy graves para alguna de las canciones que comienza con una voz muy grave y luego pegar subidas brutales, además rasgando la voz. Problema, yo creo que no se ha entretenido nunca en depurar su técnica cantando, lo cual a ciertas edades se paga. Los cantantes de ópera con 80 años te siguen haciendo filigranas, y los cantantes de rock que no han explotado la parte técnica de su voz por condiciones físicas que hayan tenido lo acaban pagando. Y eso se nota en Axel, y además el cansancio de empalmar la gira de AC/DC con la gira de Guns N' Roses, y más gira de Guns N' Roses con conciertos de 3 horas y media. Entonces, bueno, pues al señor Axel se le notaba un desgaste importante en la voz, y el señor Slash pues estaba más por la labor de sacar protagonismo tanto como el señor Axel, y también meter solos y virtuosismo, y aquí recrearme, y aquí también, y intros, y sabemos que los Guns N' Roses son muy buenos versionando, pero versiones de un grupo y de otro, y de otro, y de otro, las famosas, las menos famosas, y ahora meto esto, y ahora, bueno, un homenaje a Soundgarden por el fallecimiento de Chris Cornell, y ahora, bueno, de todo, hubo de todo. Los raperos hacen eso también, eso de los homenajes a los muertos. Que estuvo hoy en el concierto, estuvo muy bien, pero yo encuentro que estuvo muy bien para lo que es Guns N' Roses ahora, para los que tengamos claro de que el hecho que los une y los hace tocar llenando estadios, 50.000 personas lleno a tope el estadio, es un tema mercantil y por la pasta, y punto. Ya, es un trabajo. Entonces, más. Para mí es un concierto de 5 o 6 sobre 10. No es la mejor época de los Guns N' Roses, pero si no los has visto nunca, hay que verlos. Por supuesto. ¿Tú era la primera vez que los veías? Yo era la primera vez que los veía, sí. Joder, pues sí. Entonces más aún todavía, más razón todavía para... Sí, era una cosa de las que tenía en el debe. Pero claro, yo encuentro que podía haber estado mejor por diversas razones. Uh-huh. Y aquí queda... Hasta aquí la crónica musical. Muy bien, una pero buena... Pero esto sin audiencia tenemos de una todo. Buena intro, sí, porque también nos gusta la música. A veces tienen que ver con las pelis, a veces no, a veces solo tangencialmente, a veces de lleno. Y bueno, pues al fin y al cabo, pues Guns N' Roses quedaron inmortalizados también, como hemos dicho al principio del programa, con esta aportación a la película de Terminator 2, que realmente, pues creo que en la película simplemente solamente salen los títulos de crédito. Pero como dieron tanta brasa con el videoclip en su momento, pues yo creo que es el típico videoclip que, como en aquellos años, pues las parabólicas y los canales de videoclips eran la última ola, pues igual yo me llegué a papear ese videoclip, no sé, 250.000 veces. Antes de haber visto la película, pero bueno. Quiero hacer justicia porque ellos han salido en más bandas sonoras. Por supuesto. De hecho, una de las primeras que recuerdo, si no me equivoco, la película En la lista negra de Clint Eastwood, el primer asesinado que hay en la película, pequeño spoiler, es un cantante de rock que canta en un videoclip el Welcome to the Jungle. Ah, mira. Y entonces eso sale dentro de la película, o sea, no es un tema para los créditos finales y es incidental. Además de los inicios de Guns N' Roses, ¿no? Uh-huh. Bueno, supongo que habrán salido en bandas sonoras de más películas. Sí, por supuesto. Porque ya sabemos que el rock y el cine van unidos y van de la mano. Van imbricados. Ya para acabar la crónica musical, estamos en Sin Audiencia, a pesar por de favor. Todo. Por favor. Esta semana tenemos el Rockfest, sí, en el Parque de Canzam de Santa Coloma. Santa Coloma de Gramanet, aquí al ladito de Barcelona. Y, mucho trabajo, ¿no? Vas a tener, Jordi, aparte del trabajo me laboral. Me he autosuicidado cogiéndome el bono, porque además trabajo. Entonces, el jueves, varios grupos que quiero ver. Hay algunos que no llegaré por la hora en que ya tocan, que estoy trabajando todavía, pero principalmente Ozzy y Judas Priest. El viernes, entre otros, Halloween, con la reunión de todos los miembros que han pasado por el grupo, y incluido Michael Kiske. Y el sábado, Scorpions y Kiss, además de otros muchos grupos. Entre medio, pues Disney en solitario, ¿no? Ross DeVos, grupos de ahora como Eclipse, Heat. Bueno, en fin, ya veremos lo que puedo ver y lo que no. Pero el domingo me enterrarán y punto. Sí, yo quizás el miércoles te resucitaré. Haremos un exorcismo haremos. O te meteré un chute de líquido verde para ver si te reactivas o algo. Pero que sepas que yo, si mueres, en cualquier caso, yo el miércoles te tengo aquí otra vez porque te necesito para hacer esto que estamos haciendo. Y antes de empezar ya con el libro de visitas y las agendas y las cosas habituales que solemos hablar... Una felicitación a los compañeros del programa Carne de Videoclub, sí, que han celebrado podcast. Su podcast número 100. 100, 100. Queremos desde aquí felicitarlos. Felicidades, compañeros. Esperar que lleguen a los 1.000, que nosotros por lo menos. Ahí apuntamos. Estamos a solo 2 de los 800. Con lo cual... Hostia, es verdad, mierda. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, porque este que estamos empezando hoy es el 798. Sí, sí, sí. Vaya, vaya. Es como la guadaña ahí que está acechando. En un par de semanas tenemos 800. Bien. Y nada, recordarles que sigan adelante, que mucho éxito. Y que el halago debilita. Sí, y sobre porque todo, ahora con el programa 100 supongo que les lloverán halagos. Claro, claro. Y entonces, para seguir adelante, hay que tener la mente fría, ¿no? Como decían en ciertas series. Sí, sí, sí. Y además, ya sabéis que tanto la radiofonía como el podcastismo es una carrera de largo recorrido. Hay que guardar los esfuerzos para todo el recorrido porque no es solo el principio, sino preguntárselo a alguno de sin audiencia. Y de hecho, para que veáis que el halago debilita, hoy nos han dado una colleja. Pues normal. En el libro de visitas. Y además ha sido un oyente de toda la vida. Uh-huh. No, si es que una cosa no quita la otra, tío. Antes de entrar con el tema, vamos a empezar por orden cronológico, sí, lo que ha traído el libro. El Laguna Loire nos decía: hola, llevo tiempo sin comentar nada por aquí, pero sigo siendo vuestro fiel oyente. Solo quería comentar un tema. Ya sé que no estáis por esto del dinero y tal, pero he visto que ahora iVoox ha activado la posibilidad de apoyar económicamente a los podcasts desde su plataforma. Habrá que mirarlo. Lo que pasa es que, bueno, no... Tenemos un ojo, a ver. No sé lo que podemos sacar nosotros de aquí, pero bueno. No sé qué implica esto o si son más los dolores de cabeza que la recompensa, pero después de estar escuchando el programa semana a semana durante 11 años, no me importaría que con los recaudados pudieseis financiar, aunque sea, un par de cervezas al mes. U otra vida, otra bebida espirituosa en nuestro honor. Creo que después de tantos años os lo merecéis. Bueno, pues bueno. La intencionalidad se agradece, sí, cuanto menos. Sí, sí. Y no sé si ese par de cervezas, posiblemente las tenemos aquí. Vendría Nacho de Letalich y nos los quitaría, se las bebería él. Sí, cualquiera le dice nada, porque es un tipo corpulento, además. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero yo no os recomiendo que os encontréis con él en un callejón oscuro el sábado de madrugada. De todas formas, agradecer a Laguna Loire pues que nos haya dicho el tema de que han monetizado iVoox. Sí, sí, sí. Y bueno, le echaremos un vistazo si tenemos tiempo y posiblemente se nos pase y quede ahí en nada. Y sigamos perdiendo el tiempo. Seamos realistas. Sí, sí. Hallenbeck nos decía, nos hablaba del fallecimiento de Harlan Ellison y nos ponía un link para contarnos más cosas de él. Hablaremos de Harlan Ellison y de lo que dejó como escritor y también como guionista. Muchas cosas. Unai, propicios días, terminada Luke Cage, me reafirmo. Temporada estelar, en cuanto a la música, yo de raperos no digo nada, pero en cuanto a música de verdad, palo innecesario, pero con cariño. He descubierto un par de bluesmen y alguna otra cosilla interesante. De los jamaicanos no me quejo, es obligado verla en versión original y degustar no solo el acento, sino el dialecto jamaicano. Se hace durillo a veces, pero les pega estupendamente. Sobre la puta mierda de Hereditary, he leído que en algún medio de mierda, que es la respuesta, junto al resto de bazofias por el estilo, al comercialismo de Blumhouse y que toda esta nueva ola de lo que se denomina post-horror, lo dicho, esta gentuza son el enemigo y ni más ni menos, post-horror es lo que me faltaba por leer en esta vida, como la post-verdad, el post-rock o el grunge, para mear y no echar gota. Espero el visionado y comentarios sin audiencero con ansias. Tendremos que verla. Yo no quiero defraudar a la gente que usa el término post-rock, pero que sepáis que el post-rock sigue siendo rock. Lo siento, sea post mucho, o sea pre, ¿no? A pesar del post. Y aquí nuestro palo, con cariño espero, que nos ha dado Jordi, también conocido como Seagal, un oyente de mucho tiempo. Claro. Muy buenas noches. Tengo a sinaudiencia.com como uno de mis podcasts de referencia y me gusta escucharlo para ponerme al día de las novedades, de lo que me he perdido en Sitges, para recuperar algún clásico, etc. Y a pesar de haber escuchado la gran mayoría de vuestros podcasts, nunca me había encontrado con lo que me he encontrado en el 797. La semana pasada. Sí. Que uno de los colaboradores cuente directamente el final de uno de los estrenos de la semana, simplemente porque no le ha gustado. Y encima le reís la gracia. No os lo toméis a mal, pero a pesar del tono guasón que soléis gastar, siempre os había visto como una zona bastante libre de spoilers. A veces a Javi le patina la lengua un poco más pues sí, de lo que debería, pero os cortáis bastante por lo general. No sé, por favor, procurad que vuestros colaboradores más ocasionales se corten un poco. Porque ya sé que vivimos en la era de la inmediatez y todo hay que verlo la semana del estreno, porque si no pareces que eres el último mono. Pero esto último es una gilipollez, porque las películas están en cartel una semana, dos, tres, cuatro, etcétera, pero no todos podemos ir la primera semana. Nada, que esta mañana escuchando 797 me he cabreado un poco. Postdata, por la tarde he ido a ver la película, ya que por fin he tenido la oportunidad. En general me ha gustado bastante, muy de acuerdo con un amigo mío que la emparenta con The Witch, sobre todo en lo que a ritmo y atmósfera se refiere. Bueno, he contestado a sí, Seagal sí, en el libro de visitas, no me voy a extender, lo podéis leer. Cola Blanca, que es el colaborador al que se refiere, se ha disculpado. Nadie se lo ha pedido, él de motu propio lo ha querido hacer. Es algo personal. Yo simplemente diré que, evidentemente, esto es una tertulia entre amigos. En directo no sabes lo que va a decir la otra persona. Y es más, no tenemos un guión definido tampoco. En el momento nosotros no nos dimos cuenta que era un spoiler, porque me imagino que Seagal hace referencia al momento en que Colablanca dijo... No lo repitas el spoiler. No, en Hereditary, que sale... cierto personaje. Alguien, sí. Y además lo compara con otro personaje que sale en otra película, también de género, que yo entiendo que las risas fueron por cómo pronunció el nombre del otro personaje de la otra película, porque lo hizo con acento maño. Y como sabéis, la procedencia de Javi es Zaragoza. Y entonces pues nos hizo gracia, pero no reímos el spoiler, porque en ese momento, como no habíamos visto la película, nosotros ni sabíamos que era un spoiler, pero no sabemos si ese personaje se dice ya al principio de la película que es quién es, se dice al final, no teníamos ni idea. O sea, Seagal, puede haberte parecido mal o no, o sí, lo que quieras, pero no busques segundas intenciones donde no las hay, porque no las hay. Entonces, bueno, pues ya Colablanca se ha expresado en el libro y yo espero que la cosa no vaya a más. Sí, y de hecho, pues eso, tener en cuenta todos y todas los y las que estáis ahí fuera al otro lado del micro de Contrabanda, que aquí hacemos un directo, que cada uno trae lo que trae preparado por su cuenta, lo ponemos en común en directo y esto no es una ciencia exacta, matemática, las cosas salen como salen y el directo es así a veces. Sí, además quiero decir, esto es como si estuvieras en la mesa de un bar tomando unas cervezas con unos amigos y a uno se le escapa un spoiler de una película que no habéis visto, lo único que puedes hacer es darle una colleja, pues tú nos la has dado a través del libro y ya está. Ya está, solucionado. Unai nos dice, feliz 4 de julio hermanos, haya paz y después gloria. Hoy no solo hay un país entero donde hacen cine en el que tienen a bien tirar muchos fuegos artificiales para celebrar mi día del nombre, sino que además ha salido el cómic de la boda de Batman. Así que hoy no podemos ponernos a pegarnos botellazos cual taberna de enanos pendencieros en día de reparto de botín. Personalmente, dile. Personalmente no soy muy maniático con los spoilers. Entiendo que hay quien sí lo sea, pero creo que es un riesgo mínimo a cambio de la frescura y camaradería que se transmite en antena. Alcemos los cuernos, bebamos hidromiel esta tarde-noche y pelillos a la mar. Y nos ha puesto un vídeo de Amon Amarth que se llama Raise Your Horns. Bueno, levanta pues, tu cuerno, imagino que lleno de hidromiel o sí, algún beberizo. Ese es un vídeo de inspiración muy vikinga, para el que lo quiera ver lo tiene ahí en el libro de visitas. He creído entender entre líneas de este mensaje de Unai que hoy es su día del nombre. Eso ha dicho, pues, sí, entonces hay que felicitarle. Felicidades, ¿no? Gran Unai. Sí, señor. Que por cierto, si no me equivoco, es también el cumpleaños de Chicho Ibáñez Serrador, 83 años. Hola. Pues felicidades, Chicho, también. Sí, señor. Chicho Yunai, ya sabes, le debemos gente ahí. No solamente algunas de las películas más interesantes del cine español, como ¿Quién puede matar a un niño o La residencia? Uh-huh. Sino que a nuestra generación nos brindara con Mis terrores favoritos la oportunidad de amar y conocer este cine de género que tantas satisfacciones nos ha dado. Sí, que entonces, mira, aquí estamos, entre Chicho, otras cosas. Hay quienes lo tienen encumbrado por el 1-2-3, me parece muy bien, entretenimiento más que digno en una época que solo había dos cadenas, pero nosotros le deberemos Mis terrores favoritos toda la vida y yo por eso a sus pies, señor Ibáñez Serrador. Lo que mande, caballero. Y por último, tenemos un comentario. Me acuerdo que Sudaka en el libro de visitas habló de Solo y entonces hubo una duda si era la película de Han Solo o no. Ajá. Y en iVoox, Onironauta nos lo aclara, dice, la peli de Han Solo en su versión original se llama Solo, sin el Han. Solo a secas. Un saludo. Supongo que Sudaka, como normalmente en Sudamérica las películas las ven en versión original. Y le respetan más los títulos. Correcto. Vino como Solo y por eso él la puso como Solo. Entonces, fallo nuestro por querer meter el Han que nos han metido aquí con calzador y, pues sí, la verdad. Y se dice y no pasa nada. Muy bien. Muy bien, pues ya está. Esto es lo que ha dado de sí el libro de visitas. Y si te parece bien, antes de los estrenos, pues me gustaría hablar un poco de este señor llamado Harlan Ellison, que ha fallecido a los 84 años de edad. Me parece totalmente justo y necesario, además. Y que bueno, que tuvo la mala suerte de compartir época con el señor Philip K. Dick, que encima murió muy joven y de alguna manera se le encumbró muy rápidamente. Y entonces le hizo bastante sombra a un señor que llegó a escribir más de 1.700 relatos, el señor Ellison. Joder. Lo que pasa es que era muy de de escribir novelas cortas. No, relato corto. Relato corto. Cuenticos. Cosa que también hace el señor Philip K. Dick, ¿eh? Recordemos. Sí, en su mayoría de registros. Luego él también trabajó en muchos guiones, tanto de series como Viaje al Fondo del Mar, The Twilight Zone, La Hora de Alfred Hitchcock, El Agente Cipoll o Star Trek, entre otras. Mucha televisión. Y incluso ganó el premio Hugo por el relato No tengo boca y debo gritar, aparecido en el año 67 en la revista If, y que todo el mundo dice que fue la inspiración del Skynet de Terminator. Joder. Entonces, bueno, pues claro. Por eso has querido poner entonces la de sí, señor. You Call Me Mine aquí también. Aquí viene el porqué principio. Del principio de este programa, ahí aparte de que los Guns N' Roses tocaran en el pasado domingo en aquí. El estadio y en Barcelona. Sí. ¿Qué más decir? Que también tiene otra novela o relato corto que se llamaba A Boy and His Dog, un muchacho y su perro, que en 1975 también fue adaptado al cine en una película protagonizada por Don Johnson y que, bueno, aquí hablamos de ella porque me la recomendó encarecidamente Fernando, me hizo verla. La vi, la comentamos a medias, pero claro, debe ser el programa 100 y pico, 200 sin audiencia, posiblemente ni esté subido y obviamente no tiene comentarios, o sea, no sé ni reseña, cómo se podría encontrar. Un día, no sé, un día en el futuro, cuando seamos viejecitos, nos pondremos a hacer reseñas y a recuperar programas y colgarlos. Sí, o empezaremos, o empezaremos a navegar por foros extintos a ver si hay algún link sin caducar que tenga esos documentos, yo qué sé, sonoros. Y de esta película hay que decir que el título con que se estrenó aquí fue 2024 Apocalipsis Nuclear, que si la buscáis por el título castellano sería este. Que además, como he dicho, es del 75 y que fue inspiración sobre todo de Mad Max 2. De la segunda. De la segunda, aunque Mad Max la primera creo que es del 79. La influencia fuerte que pudo tener el señor Miller de esta película fue en Mad Max 2. Porque además recordemos que también va el Loco Max con su perro a todos lados. Decir que la película es bastante dura, explícita, aunque en algunos momentos, en vez de optar por el gore, se deja más abierta la imaginación del espectador lo que pasa. Pero sobre todo dura en contenido, trato a la mujer, futuro distópico, enfoque de la supervivencia, del alimento, etcétera. O sea, es una película que tiene sus cosas. Y que ha podido influenciar a un montón de títulos que vinieron sí, después. No, está claro que después de Mad Max más allá de hubo Mad Max muchísima incluso. Influencia, pero esta película yo creo que era precursora, sin duda. Lo que pasa es que fue un título menos conocido. Ya, ya. También el mundo del cómic explotó este relato del señor Harlan Ellison. El dibujante Richard Corben, en el año 89... hace la adaptación al cómic de A Boy and His Dog, y no solamente eso, si no me equivoco, porque esto lo tendría que corroborar, creo que sacó una serie en que cuenta cosas que pasaron a posteriori, que la llamó Vic and Blood, que es el nombre de los protagonistas. Sí. Vic es el chico y Blood es el perro, y además creo que esta posthistoria guionizada por el propio Harlan Ellison. Con lo cual, bueno, aquí yo no soy súper experto en cómics, pero tenemos aquí Jontichi, el propio Cola Blanca y tal, que son duchos en el tema y nos podrán aclarar mediante el libro o lo que haga falta si estoy en lo cierto. Sí. Pues bueno, pues un poco que sirva de homenaje a Harlan Ellison. Recuerdo. Todo esto que hemos contado y bueno, pues una generación que nos va dejando, tristemente. Sí, pero bueno, que al fin y al cabo debemos pensar en positivo, y es gente que nos ha aportado cosas, que no son como otros que se mueren, que no nos han hecho más que putearnos, incluso en vida. Entonces, no solo eso, quiero decir que su legado permanece, y eso es lo importante. Y se seguirá estirando. Por supuesto. Quiero pensar yo más adelante en el futuro. Tenemos que darle toda esta información a los millennials para intentar reconducirlos. Para intentar que... Ahora se estará cagando en mi sombra algún millennial, pero bueno. Bueno, yo qué sé. Hay que pensar que también tampoco debemos hacer generalizaciones, pero bueno, que se entienda este comentario por el lado positivo y enriquecedor. Era una chanza, no quiero herir sensibilidades. Por supuesto. Que lo y además, los millennials es que son muy emo, entonces que en cualquier cosa se... ¿Sabes? Esto también es una broma, que conste. Vamos a arreglarlo, venga. Bueno, somos así en Sin Audiencia. Sí, es lo que tenemos. Se nos odia o se nos odia, no tenemos punto medio. Tapamos un desperfecto con otro desperfecto, en fin, ya sabéis. Bueno, pues vamos a hablar de las películas que vienen esta semana, ¿no? Hombre, vienen unas cuantas además. Vienen unas cuantas. Una viene hoy. Curiosamente, sí, no se espera además, el día 6, al viernes. Además, la más... llamativa. Sí, llamativa, colorista. A pesar de que contiene insectos en su trama, pero bueno, en fin, no sé. Cuéntanos, Jordi, que creo bueno, que es pues, esa. Es la película de Ant-Man y la avispa. Uh-huh. Que por cierto no hemos visto. Y que bueno, que mucha gente se preguntaba, pequeño spoiler, ¿por qué en Infinity Wars no salía el señor Ant-Man y la señora avispa? También el señor Cola Blanca en Twitter se preguntaba por qué Ant-Man es Ant-Man y la avispa no es Wasp, está traducida. Esto se lo pregunta mucha gente en el planeta. Pero también le ha respondido el señor Hallenbeck con mucho acierto diciendo, ¿y por qué el Capitán América es el Capitán América y Iron Man es Iron Man? Ya, porque a los que tienen los derechos les da la gana, más pues que nada. Pues ya está, o sea, porque hacen lo que les sale de sí, ahí, ¿no? De sus gonadas. O de su potorro, vete a saber. Aquí, porque hay que igualar. Bueno, igualar. Jordi, gonadas, potorro, no sabemos Jordi, a quién se le ocurre. Las gonadas no hacen referencia a ningún género. Vale. Que lo sepas. Pues es un concepto unificador. Vale, vale. ¿Vale? Muy bien, pues es la película nueva de Marvel. Sí. Y... tendremos que esperar a verla porque nos hemos quedado un poco sí, así. No sabemos qué pasará con ella porque con la onda expansiva de la guerra del infinito, que estamos todavía soqueados con eso que ocurre en la penúltima, a día de hoy, producción Marvel. Y bueno, no sé, que si estos pequeños personajes sean capaces de captar la atención igual que lo han conseguido pues toda esa legión de superhéroes y superheroínas y supervillanos que teníamos en la anterior. Bueno, recordemos producción. Que Ant-Man pequeño y grande. Sí, sí, sí, es una forma de hablar también. Tenemos al señor Peyton Reed en la dirección y tenemos otra vez al Paul Rudd como protagonista, a Evangeline Lilly y a Michael Douglas y a Michelle Pfeiffer como los originales. Joder, no voy a contar más. Esto parece una peli de los 90, ¿no? Sí, y no es madre, ¿vale? No. Tenemos por ahí también al señor Lawrence Fishburne. Bueno, otros nombres no quiero decir mucho porque a lo mejor son apariciones que no se deben desvelar y entonces no quiero meterme en jardines. O incluso son posiblemente pues eso, cameos de estos que hacen un poco de fama a la película y ya está. Pero bueno, como no la hemos visto, no lo podemos decir. Bueno, pues si la podemos ver en breve, hablaremos de ella. Sí, de hecho, yo, Jordi, quería hacer una autorreflexión íntima en directo. A veces las hago porque yo aquí me siento confortado entre el calor y la confianza que hay aquí. Y calor y es que, tenemos, ¿eh? Y es que con los estrenos que vienen esta semana me he dado cuenta de que tengo cosas pendientes en las pelis que vienen de alguna franquicia. Y de hecho, de las tres que podríamos comentar de pasada, porque no hemos visto ninguna, hemos comentado la primera, de todas tengo algo pendiente con anterioridad a lo que se estrena esta semana. No sé si me explico. ¿Te explicas que Ant-Man la has visto, pero no has hablado de ella? Ant-Man no la he visto. Ah, no la has visto. La tengo vale. en mi poder, pero no la he visto todavía. Bien. Y con las que vienen ahora pasa algo parecido. Que bueno. Alguna de las partes que ha habido anteriores a las que se estrenan esta semana, pues también me faltan. Tengo deberes eternos, tío. Sí, a mí me pasa algo parecido. Ahora hablaremos de Ocean's 8, dirigida por Gary Ross. Aquí, pues, volvemos a tener el tema de Ocean's 11. Esta vez el atraco protagonizado por 8 mujeres. Bueno, ya sabemos que discriminación positiva. Como siempre ponemos hombres, pero 8 mujeres de golpe. Claro, no importa que en el grupo hubiera alguna mujer infiltrada porque estaba de elemento decorativo y nosotras somos el poder. Pues venga, dale. Entonces, Ocean's 8, que al parecer transcurre 10 años después de la última Ocean's 11, que yo ya no vi. O sea, vi la cuadrilla de los 11 en su día, la vieja. Ya, sí, la vi la Ocean's 11, la primera. El remake. Y ya la siguiente no me dio por verla, la verdad. Porque ya la nueva Ocean's 11 no me acabó de hacer el peso. Y bueno, pues sencillamente no la vi. Bueno, yo sinceramente las nuevas las tengo pendientes todas. La 8 incluida también. Vale, entonces bueno, pues esta Ocean's 8 tampoco es que me llame mucho la atención. De todas formas, si hubieran querido hacer realmente una reivindicación femenina o feminista en este plantel, deberían haber puesto una directora también. Pero bueno, o sea, Gary Rose puede pasar por una señora si le afeitas la barba, pero bueno, y quizás es un detalle que se pueda pasar por alto. Yo creo que es una maniobra publicitaria y mediática, más que otra cosa, lo de hacer un octeto de señoras intérpretes, pero bueno, entiendo que también es un octeto muy interesante y que hay grandes actrices ahí. Hombre, que puede merecer la pena la cosa, vamos. A pesar de Sandra Bullock, tenemos a Kate Blanchett, a Anne Hathaway, bueno, hay buenos nombres ahí. Sí, incluso Helena Bonham Carter. Esto sí. Es como Expendables, pero de señoras. De señoras de primera línea, de todas formas, porque ya hemos hablado alguna vez que se podría hacer perfectamente un Expendables también de secundarias, de cine de medio bajo presupuesto. Bueno, y no secundarias, porque en Expendables acuérdate que había secundarios y había primarios. Sí, sí, pero me refiero, entiende el concepto. Sí. El concepto prescindibles yo creo que encaja mejor con actores y o actrices que no han tenido un protagonismo apropiado en el pasado. Uh-huh. Lo cual les hace más mejores candidatos, candidatas a este tipo de selecciones de prescindibles. Yo estoy con ellas y con ellos. Y vamos por el tercer título. Sí. Creo que es, si no me equivoco, la cuarta película de La Purga. Sí, señor. Aunque La Purga, que no La Pulga, ¿eh? No, La Purga. Que, por cierto, va a tener en nada spin-off televisivo, en serie. Ah, mira, es que da de sí este tema. Es así muy sencillito, pero... Da de sí, pero están diciendo que la fórmula se está agotando por las primeras críticas que he leído. Ojo. Que por esta nueva, por la cuarta. Por esta nueva, sí. Pero piensa, lee el título. Ya sí, verás. La primera Purga, La Noche de las Bestias. Está dirigida por el señor Gerard McMurray, que creo que es un director afroamericano que solo tiene una película anterior, que es Código de Silencio, que me ha parecido una película curiosa en su sinopsis, que no conocía, porque habla de las novatadas que se hacen en las universidades. Y hasta qué punto traspasan los límites esas novatadas y el código de silencio que tienen que guardar los nuevos alumnos. Con lo cual, parece un trabajo interesante este primero del Gerard McMurray, que llega con este segundo trabajo, que es La Primera Purga, La Noche de las Bestias, que a lo mejor hay gente de La Purga que hace cosas menos bestias que las novatadas de la universidad. Sí, porque todo sería verlo. Porque las novatadas de la universidad más que nada son reales y La Purga pues no deja de ser una historia de ficción. Parece que también hay empoderamiento femenino. Porque por favor, la protagonista es Marisa Tomei. ¡Hola! Otra Expendable. Sí. Al parecer dicen que hay una crítica bastante potente a la presidencia de Donald Trump porque hay un protagonista, en este caso masculino, de raza negra, que se dedica a... contrarrestar a todos aquellos WASP, aquellos blanquitos, rollo Ku Klux Klan, sí, que se dedican en la noche de la purga a eliminar lo que consideran escoria de la sociedad. Sí, o a dar rienda a su racismo. A ¿no? su racismo, sí, y xenofobia, varia. Sí, entonces, sí. Bueno, pues esto es la parte de crítica social positiva que le han visto a la película. Ajá. Pero también, por otra parte, dicen que esta primera purga, que en principio sería una precuela, sería la primera de todas las que se hicieron, origen, el ¿no? nuevo orden, sí, cuando sí, sí. dio el pistoletazo de salida a esta tradición. Es que no te pienses tú que esto no se le habrá pasado por la cabeza al Donald, al pato rubio. Que, por cierto, he dicho lo de WASP por lo de White Anglo-Saxon Protest, sí, porque es un acrónimo que hay gente... Se ha entendido. Vale. No, sí. por si hay algún millennial escuchando. Claro, o podías haber dicho blancatas. También. Bueno. Directamente, ¿no? Claro. Si utiliza negratas, pues blancatas. Claro, aquí, por supuesto. Que ni uno no son negros ni otros son blancos. Sí, sí, es una mera cuestión denominativa. Sí. Es curioso, pero bueno, es así. Bueno, pues esta primera purga también habrá que verla. Yo sí que debo decir que he visto las tres anteriores de Me la purga. Me falta la tercera. Vale, pues yo la tercera también la he visto. Creo que no está comentada aquí, por cierto. No, pues bueno, quizás pues a ver si la ves y la comentamos. Nos ponemos un latigazo más en la espalda y bueno, nos la traemos pronto. Nos ponemos pronto. Y luego nos lo quitamos. Bueno, así. Que sepas, Jordi, que estos latigazos yo los acepto con mucho gusto sadomasoquista, realmente. Porque pues ojalá no pasa nada. Los latigazos fueran así siempre, de ponerte a ver películas. Bueno, y bueno, hay otras cosas, pero... Pero ya pasamos ya de pasamos ellas. De ellas sí. Más que nada porque hay otras cosas interesantes que ver, no solo en el cine, sino también... en eventos que se realizan fuera de las salas comerciales y en los que hay mucha sustancia de género y sin audiencera también. Pues hay que hablar de esos eventos. Sí, porque además estamos en este comienzo del mes de julio, que al menos en la Barcelona y su área metropolitana y sus comarcas cercanas, pues hay mucha actividad cinematófaga. Y bueno, ya sabéis un poco los y las habituales, que siempre que viene el mes de julio pues empiezan a acontecer varios eventos, festivales interesantes de cine y cortometrajes de género. Y bueno, pues realmente pues el fin de semana pasado pues dio comienzo la nueva edición del Creep Show Festival, que se celebra en Badalona y que creo que va en esta edición 2018 por su edición número 12, si no recuerdo mal. Y que tras unos eventos que hubo el fin de semana pasado, porque comentar que el Creep Show este año, en vez de realizarse durante 4 o 5 días seguidos, como había hecho en los últimos tiempos, ha decidido partirse cual ameba en 2 fines de semana. Entonces, el primer fin de semana, el pasado, ya hubo algunos eventos que ya no voy a comentar porque ya están pasados y además se estuvieron celebrando pues entre el viernes y el domingo del fin de semana pasado. Y vamos a pasar a un poco pues a comentar qué es lo que tendremos a partir de el próximo viernes, 6 de julio, porque digamos que el próximo viernes 6 empiezan en el Circle, en este espacio de proyecciones que se utiliza para el Creep Show, pues empezarán a proyectar las sesiones de cortometrajes a concurso, a competición, y las secciones oficiales y algunas secciones paralelas a las oficiales, ¿no? Decir que por la mañana del viernes ya va a haber una sesión para público juvenil que ya está cerrada su admisión de público porque creo que desde el Creep Show pues hacen convenios con institutos y escuelas para que los chavales y las chavalas millennials vayan a ver cortometrajismos guapos ahí al Circle. Y a partir de las 6 de la tarde es cuando, digamos, se empieza a abrir el Circle al público en general, ¿no? Y que vamos a tener pues nada menos que 3 sesiones de cortometrajes desde las 6 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, con un precio de 5 euros para todas las sesiones en general. Y además, este viernes 6 de julio también vamos a volver a tener otra nueva edición de Poética Cementerium, que no deja de ser pues ese evento que se realiza dentro del Creep Show Fest, que alguna vez hemos comentado aquí. Me acuerdo, hace 3 años comentaste uno. Un par de años o 3, sí. Sí, y bueno, tuvo su repercusión. Y que sepáis que este año pues se realiza este próximo viernes, se va a celebrar de nuevo este recital de poesía romántica, entendida en el lado del romanticismo real de Mary Shelley, Lord Byron y todo este rollo cementeril y muy, muy oscuro, muy del corte del género. Y que sepáis que de nuevo se celebra en el cementerio del Santo Cristo, en su entrada por la calle Seu d'Urgell. La entrada, aparte de estar ahí y de que es un cementerio, es entrada libre, me refiero que no vais a tener que pagar por entrar a morir allí en una esquina oscura, que lo sepáis, y que este año pues en Poética Cementerium tenemos como invitados e invitadas pues a Nuria Martínez Bernís y a Martí Sales como los declinadores de poesía que van a amenizar esta velada poética de cementerio. Muy, muy interesante a priori esta velada. ¿A qué hora se sabe? A las 10:30 de la noche. Estaré viendo Halloween. Halloween. Que también es algo que tiene que ver con el género, sí. Más o menos indirectamente, pero bueno, es que Jordi, o sea, inciso, paréntesis, cuando llegan estas fechas en Barcelona, o sea, yo no sé la gente que vive en otras provincias, pero es que aquí es un puñetero sin vivir, todos los fines de semana hay 18.000 cosas a las que podrías ir y dices, bueno, pues tengo que elegir y no sé para dónde ir. Ya, no, yo los, a veces encima, los que tenemos familia podemos hacer un tipo de escapada así 1 o 2 veces al año. Ya, sí. No, tú claro, tienes que un poco planificar ahí. Directamente te dirían, oye, ¿qué te piensas? ¿Que eres soltero y no tienes hijos? Claro. Padre de familia. Exacto. Bueno, si fuera como el padre de familia de la serie. Hombre. En fin, que estábamos en el Creep Show el viernes 6, pasamos al sábado 7 de julio. A las 12 de la mañana empiezan las actividades Bermud Literario con Diego López del Buque Maldito, con Guillermo Triguero y Luis Rueda, autores de The Room. También Sergio Colmenar, autor de Carne y Vídeo. Un montón de invitados en una tertulia relacionada también con literatura de género y que tendrá lugar en el Spy Betulia. Y que además pues la entrada es libre a las 12 de la mañana, repito, para quien haya despertado pronto en el sábado. Las sesiones de cortometrajes del Creep Show del sábado empiezan de nuevo a las 6 de la tarde en el Circle. Tendremos 3 sesiones de nuevo de cortometrajes, la última a las 9 de la noche. Y a las 10, en colaboración con el Festival de Cine Asiático de Vic, se celebra pues una proyección que se la han llamado la NIT Asiática y que en la que se va a proyectar pues una película coreana de 2017 titulada y enfocada a la ciencia ficción denominada Fabricated City. Todo esto el sábado. Y para el domingo, simplemente proyecciones del palmarés de premiados y premiadas en cortometrajes al aire libre, en un sitio de la playa de Badalona que se llama La Doncella Club de Playa, cuya entrada es libre y que no hay nada mejor que pues irte con una rebequita, porque ya sabéis que en la costa cuando anochece hace un poco de fresquito, y ponerte morado de ver cortometrajes premiados el domingo a partir de las 10 de la noche en la playa de Badalona, que es mejor forma de cerrar un fin de semana, ¿no? Que quedarte todo estasiado ahí con los mejores cortometrajes que se hayan podido proyectar en el Creep Show. Si queréis profundizar en esta info o queréis buscar más historias del Creep Show, creepshow.blogspot.com es la dirección que tienen ellos en internet, aparte de su Facebook, su Twitter y ese rollo, y donde podéis pues mirar con detenimiento los listados incluso de cortometrajes y autores que se van a proyectar en cada una de las sesiones. Con eso lo tenemos. Pues muy bien, pues dicho todo esto, que no es poco. Que no es poco, jodo, que no es poco. Si miro el reloj y digo, vaya tela. Vamos a hablar de cosas que hemos visto. Además nunca vemos nada. No sé por qué vamos a hablar de algo que hemos visto si yo veo solo un par de cosas al mes. Por un lado, yo ya llevaba tiempo queriendo hablar de, ahora que está tan de moda el señor Juan Antonio Bayona. Ah, mira tú. Ha producido, o produjo, en el año 2017, película que no sé si fue a Sitges. Si es la que yo me pienso, creo que sí que fue. El secreto de Marrowbone, que su título original es Marrowbone. O sea, como Han Solo, su título original es Solo, pues aquí era Marrowbone. Vaya tela, pues sí creo que estuvo, ¿eh? Es una coproducción española con Estados Unidos. De hecho, el reparto es de actores y actrices bastante jóvenes, pero en su mayoría anglosajones. Uh-huh. Y se nota. Yo creo que es lo que le da a la producción mayor empaque. El director es Sergio García Sánchez. Creo que es García, porque me pone Sergio G. Sánchez. Igual me estoy equivocando. Voy a dejarlo en Sergio G. No quiero decir una cosa por otra. Meter la pata. Fotografía de Xavi Jiménez, música de Fernando Velázquez. O sea, todo hecho con producción española, como equipo podéis técnico. Ver, equipo técnico español y tal. Pero aparte de una televisión nacional privada muy conocida, tenemos a Lionsgate International en la producción. ¿Qué tenemos en esta historia? En el reparto, quiero decir que la cara más conocida, que no quiere decir que sea el mejor actor, pero sí la cara más conocida, es Charlie Heaton, que es en Stranger Things el hermano del niño que tiene más problemas y que es fotógrafo. Vamos a dejarlo ahí, yo, ¿vale? ¿Puedo objetar este comentario, señoría? ¿Por qué? Porque creo que hay otro nombre en el reparto que es más famoso que este chico. Y es una chica. ¿La Mia Goth? No. ¿Quién? Anya Taylor-Joy, sí, vale. Digo yo, ¿eh? No sé. No, pero bueno, ahí andan. Yo, claro, como no soy de los Stranger Things, que es otra de las cosas pendientes que tienes. Sí, pues como que me suena más la otra. Pero bueno, era simplemente un comentario por molestar un poco. No te preocupes, Jordi. Bueno, pues decir que la historia nos narra que cuatro hermanos que habitan una casa que tras la muerte de su madre temen que, como ya no está la madre y ellos son menores de edad todavía, los hagan salir de su vieja granja y los hagan ir pues en adopción o a un hospicio hasta que alcancen la mayoría de edad y la casa se la acabe quedando el banco, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta premisa, ellos esconden la muerte de la madre. Ajá. Estamos hablando de que no sabría situar la época, pero es una época Mediados del siglo XX. Sí, mediados del siglo XX, poco pasado. Con las fotos que he visto, sí, yo, sí. Con tema tecnológico, no hay móviles, no hay. O sea, estamos hablando de. Uh-huh. Pues realmente década de los 60, claro, 70, como mucho. Y una zona rural. Zona rural, uh-huh. Una granja. Muy bien. Entonces, bueno, pues con eso, con ese entorno, la casa al parecer esconde un secreto. Entonces, bueno, pues empiezas a ver elementos de que la familia tiene algún secreto. La relación entre los hermanos deja entrever que las cosas entre sus progenitores no siempre fueron fáciles. Uh-huh. Te haces a la idea de tema de Casa Encantada. Pero la película va avanzando así un poco telefilmesca, porque no es una gran película y transita por elementos conocidos, con algunos sustos, sobre todo con interacciones y diálogos bastante costumbristas, apariciones en los momentos más inoportunos voy a llamarlo banquero, pero bueno, es el empleado de la banca que necesita la firma de la madre. Y claro, ellos intentan camuflarlo de cualquier modo para que no se dé cuenta que la madre ha fallecido. Y bueno, dentro de todo esto, la película tiene giro final. Llega un momento en que hay un giro, que para mí es lo más interesante de la película, ajá, que a otros puede disgustar porque dices, hostia, es que me han hecho un Shyamalan. Para que nos entendamos, sí, es una película tramposa, vamos a decirlo así. Tiene giro Shyamalan y habrá gente que esté disgustada con este tipo de giro. Ya me lo imagino. Pero al menos a mí es una película que vi con mi mujer y el giro es de lo poco interesante que encontré a la trama. Porque dentro de lo que cabe fue para mí lo que le aportó un poco de sustancia. Entonces, bueno, es aquello de que el giro te empieza a explicar muchas cosas de la película. Claro, entonces, que bueno, han ido igual cocinando de forma disimulada. Se ha cocinado a fuego lento, sí. Y luego un poco te lo restriegan por la cara. Vale, y bueno, vale. Yo sé que eso hay gente a la que no le hace gracia, pero bueno, como a mí el sexto sentido me engañó, pues intentas que no te vuelvan a engañar. No, no, no, que quiero decir que me dejo engañar. Yo soy facilón, no tengo problema para estas cosas. O sea que no me las voy a dar de sesudo y de que pillo toda la primera. De hecho, si pillo los argumentos a la primera, es que son muy manidos. Y entonces, cuando yo pillo algo a la primera, es que realmente se han esforzado poquito. Ya. ¿Vale? Vale. No tiene mucho más. El secreto de Marrowbone. Película para ver una sobremesa, así no perderás el tiempo, pero tampoco irá más allá. Buena película para... Es que tampoco voy a decir que es 100% de género. Es película con su suspense, tampoco victoriana, porque no es una época victoriana, no, es posterior. Es siglo XX, pero sí que tiene, al ser medio rural y una época indefinida de los años 60 o 70, pues de alguna manera pues sí que tiene esa especie de aura gótica, de cuento un poco... De bueno, cuento perverso, ¿no? En sí, manera. Un poco perverso, es la verdad. Uh-huh. Y bueno, con un final un poco tuerceculos, que a mí es lo que me congratuló con la película y me ha hecho reseñarla. Si no hubiera tenido ese giro, yo posiblemente ni hubiera hablado de ella. Quizás la hubieras incluso olvidado. Posiblemente. Posiblemente. De hecho, si no la tuviera apuntada, también la hubiera olvidado. Pero eso, yo eso es otra cuestión. Trato de apuntar las cosas también porque se me olvidan. Pero bueno, que te confirmo que sí que estuvo en Sitges casualmente el año pasado, directamente. O sea, es, sí, es de 2017. De la cosecha de Sitges del año pasado. Y yo es que... Buena película introductoria para los que tengáis pareja y tal, que le guste el terror, pero no de aquello de pasar mucho miedo, uh-huh, o con mucho gore. Es película para compartir. Bueno, y que se puede utilizar para entrenar las mentes, sí, señor. Sí, de señor. Los y las no entrenadas en estos lances del género. Directamente para ganar adeptos. Bueno, pues y convertir gente. Hay que buscarle utilidades a todos los productos cinematofágicos. Es un incluso... muajaja para acabar conquistando el mundo. Ya lo sabéis que es el plan de Sin Audiencia. Ahí a la está, ahí está. Pues bueno, yo es que sin haberme puesto de acuerdo con Jordi, aunque no os lo creáis, yo también traigo una película que estuvo en Sitges 2017. Eso nos pasa. Y que no es Marrowbone, es otra diferente. Ya, vale, ahora diréis, es que hubo muchas pelis, ¿cómo vais a coincidir? Evidentemente. Pero bueno, es una película que yo tenía pendiente de ver primero y de comentar después, porque sin haberla visto ya esperaba algo bueno de ella, pero claro, tenía una cierta duda, infundada por otra parte después de haberla visto, porque había leído algunas reseñas sobre ella que no la dejaban muy bien. Qué malas son las reseñas, ¿eh? Sí, los reseñistas a veces son un poco cruels. Y de hecho creo sí, que... Sí, pero luego le comen los huevillos a quien no deben. Bueno, supongo que hay gente que por afinidades económicas hace cosas que otros no hacen. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Sí, que lo tocamos muchas veces. Exacto, y parece que seamos redundantes y que vayamos contra los reseñistas, que no críticos. Porque críticos somos todos, porque para eso tenemos un cerebro, para pensar las cosas. Y os voy a decir qué título es, porque así ya vamos entrando un poco en harina. Se trata de una película llamada Downrange, que es una película que también estuvo en Sitges 2017 y que firma el director, buen director, para mi gusto, para nuestro gusto, creo pensar, Jordi, que es Ryuhei Kitamura, el autor de Midnight Meat Train, entre muchas otras películas, y que en esta película, pues digamos que nos va a poner los pelos de punta a plena luz del día y sin ningún tipo, digamos, de cortapisas ni de ninguna opción que nos diga: bueno, ¿puedes ponerme el culo en pompa a lo largo de un día soleado? Pues sí, y además te voy a hacer cagarte de miedo con el sol arriba del todo, que lo sepáis. Pues bueno, eso consigue hacer el señor Kitamura en Downrange. ¿Qué es Downrange? Pues Downrange es una película muy simple, o sea, es una historia que se puede contar en dos líneas, pero es tan contundente que esas dos líneas valen oro. Me explico un poco. Tenemos a seis amigos circunstanciales que van de viaje por una carretera rural de los Estados Unidos. Digo lo de circunstanciales porque es un grupo de gente que comparte un viaje en coche, de estos de aplicación de compartir coches, que está muy en boga últimamente. Entonces, algunos se conocen entre sí, otros no, porque se han añadido hace escasos minutos al viaje, ¿no? Cosas de estas que pasan. Y minuto uno de película, o sea, no da tiempo ni a presentar a los personajes. ¡Bum! Se revienta una rueda, o parece que se revienta una rueda. Joder, qué putada, vamos a bajar, nunca hemos cambiado una rueda, jiji, jaja. Estamos ¿Qué eran millennials? No, ya tienen una edad ya. Yo creo que estos nacieron en los 90. Podrían haber cambiado alguna rueda. Grungeros. Sí, quizás son hijos de grungeros. Sí, estamos aquí con nuestros prejuicios. Vaya haters de mierda. Sí. Pero bueno, la cuestión es que pues estos seis viajeros circunstanciales se encuentran con una rueda pinchada y una rueda nueva de repuesto para cambiar y, joder, pues no tienen experiencia y se te ponen a cambiarla. ¿Qué ocurre? Pues que va a llegar un momento y no van a tardar mucho en darse cuenta de que el reventón de la rueda no ha sido accidental, sino que ha sido propiciado por un disparo de bala. El problema de darse cuenta de esto es que se dan cuenta demasiado tarde. Y ahí empieza la película. Entonces tenemos un planteamiento en Downrange como de estrategia militar, cuasi militar. Es medio matemático, medio militar, medio físico. Físico de la física, sobre todo de los proyectiles, ¿vale? Porque tenemos, pues eso, a un cabrón escondido entre la maleza que se dedica a cazar humanos de forma aleatoria, y tenemos a varios humanos flaseados por la situación, que es totalmente inesperada y que no saben cómo comportarse ante ella, que deben intentar sobrevivir a esos momentos de tensión y momentos en los que se juegan la vida sí o sí. Entonces este es el planteamiento un poco de Downrange, y realmente diréis, pues esto da para tanto, y casi parece el argumento de un cortometraje. Pues que sepáis que, o sea, la peli no es muy larga, dura hora y media, pero que eso es hora y media de pura tensión, de puro gore. Ya sabéis cómo las gasta el señor Ryuhei cuando se pone a dar golpes de sabor en sus películas. No se corta un pelo. De hecho, él está de productor en este título para asegurar que puede meter las escenas que quiere meter sin que le toquiten nada. Y realmente es una película de esas que se disfruta de principio a fin. Se disfruta, cuando digo disfruta, lo digo de forma metafórica, se padece en este caso, porque si algo tiene el señor Kitamura es que te pone ahí con los supervivientes del coche y tienes que pensar con ellos qué carajo vas a hacer para intentar poder evadirte de ese francotirador apócrifo que tienes ahí enfrente y que no sabes ni siquiera dónde está y que si asomas el flequillo por encima del coche te lo va a volar el flequillo y la tapa de los sesos también. Me refiero a que es un planteamiento bastante cabroncete, no deja de ser un juego de lógica al final porque tal y como se acaban resolviendo algunas situaciones, pues evidentemente es algo, podríamos decir que son soluciones de sentido común, pero claro, en los momentos de tensión extrema, el sentido común no sabemos a dónde se va a los pies, se va a otra órbita, se va a otro plano de la realidad. La cuestión es que la gente pues, en situaciones de presión pues, a veces no suele pensar con claridad y bueno, pues aquí tendremos diferentes interacciones entre el cazador y los cazados y pensaréis, ¿y esta peli qué? ¿Es de esas que sabemos que hay un francotirador pero no nos lo van a enseñar nunca porque el tío va de listo, el director y no se quiere mojar y esas cosas? Pues a pesar de ser un pequeño spoiler, tranquilos que veréis y sabréis algo, no mucho, del francotirador. Y además, hay que decir que a pesar de que es una peli cuya estética es muy normalita, me refiero pues son los viajeros del coche, son gente normal, el francotirador no es muy normal, evidentemente, pero en la caracterización del francotirador, digamos, es donde está el peso del diseño de producción que tiene Downrange. Aparte de los efectos especiales que están muy bien conseguidos, las explosiones de sabor son geniales. Además, esa manía que tiene el señor Kitamura de meter la cámara por sitios que dices, ¿pero dónde vas a meter la cámara por ahí si no cabe? Pues cabe. Bueno, que si veis Downrange me entenderéis en este comentario. Que sepáis también que del reparto de Downrange, el reparto principal, el de los protas y las protas, pues que tenemos a un grupo de viajeros y viajeras con paridad de porcentual. Tenemos a tres señores y a tres señoras. Los tres señores son un blanco, un latino y un afroamericano. Y luego tenemos a las tres señoras, que son las tres blancas, pero una es rubia, otra morena y otra pelirroja. ¿El señor Kitamura ha querido jugar con los prejuicios de los espectadores? Puede ser, porque ya os podéis imaginar que en esta historia pues hay camisas rojas, como en otras historias en las que hay francotiradores que se cargan gente, y yo os reto a que hagáis apuestas antes de ver la película o antes de que empiece el festín, a ver si acertáis quién va a ser el o la superviviente o los supervivientes de esta película, si es que los hay, porque podría no haberlos. Decir que la película, a pesar de su simpleza, en el planteamiento, en los actores dentro de ese planteamiento, que también son pocos, es rica porque tiene, digamos, abierta la posibilidad a que pueda ampliarse el grupo de protagonistas. Y esto es, no lo quiero decir como spoiler, sino como forma de animaros a que vayáis a verla o que la intentéis conseguir para verla. Porque realmente, aunque los seis protagonistas son los protagonistas principales, que sepáis que hay más reparto después. No voy a decir nada más porque ya es suficiente. Yo la he disfrutado mucho, lo he pasado pipa viendo los avatares y las desgracias que les pasan a los protagonistas de Downrange y realmente pues simplemente acabaría diciendo que destacaría del grupo de los seis protas pues a la Stephanie Pearson, que es la Keren en la película, que es la chica morena del grupo, que es un poco más lista, bueno, no lista, tiene un poco más de sentido común que el resto de protagonistas, y quizás ella es un poco, pues acaba convirtiéndose un poco en la voz cantante del grupo para hacer frente a esta anomalía de viaje, y que bueno, pues luego ya veremos a ver si le sirve de mucho o de poco ser muy lista, porque eso es otro tema. Y luego también quiero destacar al actor latino del reparto, al Rod Hernández, que hace de Todd, que también es uno de los que aporta así pues un poco más grado de interpretación en lo que es la película Downrange. Repito, hora y media, entretenimiento de 90 minutos aproximadamente. Va en todo en un pack. Final inesperado e incluso, podríamos decir, de esos, no voy a decir que es tuerceculos porque no se tuerce el culo, pero es un final que dices, qué cabrón que es el director. Pero bueno, si queréis saber por qué es cabrón el director, tendréis que ver la película, no os voy a decir por qué lo es. Y realmente pues es una película que merece muchas mejores notas, muchas mejores calificaciones que lo que tiene por ahí en algunas webs y en algunas bases de datos de películas, porque he flipado la poca nota que se le pone. Es curioso porque es una película que yo leí algunas críticas también y la dejaban bastante mal. Bueno. A mí la que me ha venido a la cabeza es una película de la cual hablamos aquí, es la de Desierto de 2015. Sí, que es un poco ahí. De Jonás Cuarón, uh-huh. Que recordemos que tenía al Jeffrey Dean Morgan como francotirador, sí. Y al Gael García Bernal como un poco su némesis, que se va convirtiendo en la némesis, de hecho, ya. Durante la película, porque no empieza así. Y bueno, película de la cual hablamos en el programa 718 de Sin Audiencia. Y bueno, como tampoco hay tantísimas películas de tema francotirador, claro. Abusando de un grupo de gente más o menos indefensa, pues bueno, pues podemos hacer un mini subgénero, ¿no? Ahí de, sí, de dentro del terror o del thriller, ¿no? De francotiradores acosando a personas, ¿no? Sí, señor. Y además, un subgénero que si nos podemos a buscar pelis, encontramos unas cuantas más. De hecho, otra que no he visto de Sitges 2017 que también va de esta temática es una que se llama The Wall, del Doug Liman, que creo que pero que está también enfocada de este rollo, pero más en rollo bélico. Aquí es una ida de olla rural estadounidense. Sí, no, si empezamos a hablar de películas de francotirador dentro de la terminología de cine bélico, uh-huh. Encontramos muchos. Claro, por eso hay más abundancia. No me refería, francotirador dentro del terror, género, vale. Acosando a un grupo de gente sin que haya un conflicto bélico por en medio, ¿no? Porque películas de francotiradores, de hecho el francotirador es otra de las películas que existe tal cual. Y no me refería a ese contexto, ¿no? Porque en ese contexto se encuentras las que quieres, claro. Muy bien, pues que sepáis que yo la he disfrutado mucho, que ya sabéis que a veces no tenemos la misma opinión que los reseñistas de algunas webs o de algunos lugares de internet, pero bueno, eso no quita que quizás yo pueda estar equivocado y que tenga un gusto un poco retorcido, pero bueno. En algunos sitios la han llamado Blanco Perfecto. No sé si al final la acabarán estrenando en cines o no, pero para mi gusto lo merece, porque te pone bien tenso y bien ahí, en suspensión, ahí que te vas a partir. Muy bien dominio, muy buen dominio de la tensión que tiene el señor Kitamura. ¿Qué es Donald Trump en una revuelta tribal en Uganda? Un blanco perfecto. Bueno. Yo también. Bueno, sí. Bueno, sería un naranja perfecto, de hecho, ¿no? Sería un pelirrojo perfecto. Sí, es de un color. Un pelo panocha perfecto. Ahí sí no se puede aplicar lo de blanco o blancata, porque es un naranjata, es un carrot. Es un rojata. Sí, señor. Joder, bueno, qué complicado. No, rojata de ideas, ¿no? Cuidado ahí. De aspecto. ¿Tienes otra película por ahí? Tengo más pelis, pero no sé si tú quieres comentar algo. No queda. Es que no sé si te cabe la película en los 8 minutos que hay. Cabe, claro. Pues la puedo expandir, la puedo encoger. De hecho, a ver, o sea. Te estás refiriendo a la película. A la película, sí, vale. Sí. No estoy hablando de ninguna capacidad elástica de mi cuerpo, sino de. No eres el señor Red Richards. No, joder, Mr. Fantástico. ¿Cuántas derivaciones eróticas podría tener Mr. Fantástico si lo pillaran unos buenos efectos especiales? Pero bueno. Eso no se ha tratado en profundidad en el mundo del cómic, al menos en el cómic convencional. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que hay mucha. Y de esto lo hablamos a veces fuera de micros, que hay muchas explotaciones de porno de pelis de superhéroes, pero no sé si de los Cuatro Fantásticos han llegado a hacer con el Mr. Fantástico. Es que además las explotaciones porno de las películas de superhéroes son básicamente ponerle una licra al actor porno de turno o a la actriz porno de turno y punto. Me temo. Claro, no jugarían con hacer una producción con efectos especiales. Claro, quizás llevar a cabo el divertimento, Jordi, sería diferente. Jordi, quizás de esto debemos hablar fuera del micro en, bueno, sí, para, sí, pero... para un futuro próximo, que últimamente se están poniendo muy serios con esto que acabas de comentar. Ahí ya, pero desconozco el tema. Pero bueno, en fin, que a mí, yo tenía un título para comentar más, ¿vale? Una peli rapidita y además una peli también de... No, no una parodia porno de superhéroes. No, pero es una parodia de terror. Si bueno, te vale. Y aparte, no es porno, porque no es porno, pero sí que tiene una cantidad excesiva de desnudos que es más bien gratuita en su metraje. Muy bien. Con lo cual, o sea, no tenía nada que ver con lo que iba a comentar. ¿Y es pero... actual? Porque estás hablando de una película con visos ochenteros, terror, con parodia, desnudos gratuitos, eso es bueno, puro pues ochentas. Es que va un poco por ahí. Estoy hablando de una película canadiense, para más señas, que se llama The Editor, y que no deja de ser una parodia, un poco vehículo de cachondeísmo, de hacer broma y de un poco autocrítica también, de lo que fue el género del giallo italiano, de las pelis de terror de giallo italianas, europeas en general, porque el giallo nació en Italia, pero se acabó extendiendo por un montón de países, incluso en España se hicieron giallos, de eso ya hablaremos en algún futuro especial de giallos, porque yo es que estoy últimamente muy gialloso. Pero bueno, la cuestión es que The Editor, que está dirigida por una dupla de señores de Canadá llamados Adam Brooks y Matthew Kennedy, que además solo tienen unas cuantas referencias como actores de productos independientes de bajo presupuesto, y creo que esta es una de las primeras cosas que dirigen y tal, y que, pues si podemos decir que The Editor es del género terror, pero es del subgénero parodia de terror, y dentro del subgénero de cine dentro del cine. Y me voy a explicar, porque ¿qué tenemos en la historia de The Editor? Pues no sé si os acordáis de una película que comentamos en Sin Audiencia hace ya un tiempecillo, que se llamaba Berberian Sound Studio, sí, en la que creo además que fue el programa 694, no es que crea, es que lo estoy leyendo, que lo sepáis. Es. En esta película, Berberian Sound Studio, teníamos un pequeño, en plan serioto y tal, homenaje pues a los editores de audio, a los creadores del sonido, del foley, de los sonidos que se hacían en las películas de terror antaño con métodos analógicos. Era una película más o menos así, pues muy seriota, que quería entrar pero no acababa entrando en el giallo, y que jugaba con la estética pero no se metía en el trasfondo y tal. Y bueno, y quería comentar comparativamente Berberian con The Editor, porque The Editor es un poco este rollo, pero con el montaje. The Editor, como su propio nombre indica, es la historia de un editor de celuloide, de películas, venido a menos, que en su momento, en el pasado, fue un gran editor que se rifaban las grandes productoras, y que después de un accidente perdió varios falanges de su mano buena para editar, y acabó trabajando en montando pues sus productos de serie B y sus productos trash de terror y medio eróticos. Si hubiera sido cirujano, habría aprendido magia. Ya te digo. Pero bueno, esa es otra película y es de Marvel. Esta no es nada de Marvel, y me refiero a The Editor, porque con este planteamiento tan interesante, lo que tenemos es pues realmente una película en la que se hiperbolizan todas las claves de las que se puede hacer cachondeo en el giallo. Y estoy hablando de que, pues en esta historia, que es muy desfasada, por supuesto, como todos los giallos, pero además, como tiene cachondeo, pues aquí, por ejemplo, no quiero, digamos, hacer spoilers de las bromas que hay en la película, pero todo, si en los giallos originales había, digamos, profusión de actores y actrices europeos con nombres y con personajes de nombre anglosajón, aquí es al revés. Aquí son actores canadienses que tienen nombres italianos, por ejemplo, ¿no? Y luego también pues tenemos en esa profusión a la que me refería antes de desnudos gratuitos bajo ningún tipo de justificación, de estoy hablando en un pasillo y pasa una señora y se está quitando la ropa mientras los actores principales están hablando en el primer plano de la escena. Que sepáis que no solo hay desnudos de señoras, también hay penes, tenemos desnudos masculinos, me refiero que se reparte para todos lados, tenemos Tenemos pubis, tenemos penes, tenemos pechos, tenemos de todo, en fin. Al fin y al cabo, esta de Editor juega también un poco pues, con los excesos que tenía el Giallo, ¿no? Y otro de los excesos importantes pues, serán los asesinatos truculentos. Aquí no hay mucho cachondeo, porque realmente en The Editor, aunque hace broma y hace cachondeo de diferentes aspectos de los guialos, por ejemplo, a la hora de la sangre de las muertes espectaculares, realmente está súper currada. Me refiero que hay una pequeña como incongruencia conceptual, o al menos yo quiero hacer una lectura de que los directores pues, han querido hacer una parodia de los guialos, pero con respeto a los guialos en cierta manera. Me refiero que no esperéis que sea esto pues es una típica explotación de estas que hacen... Una spoof movie. De una spoof, sino que es una spoof, pero con un poco de saber hacer de lo que estás spoofeando, ¿no? O sea, no es una spoof sin ton ni son. Me refiero que a ese nivel está currada. Las interpretaciones son bastante malas en general, los actores sobreactúan. Al ser una película dentro de una película, pues también eso, digamos, pues propicia que los actores y actrices malos proliferen por todo el reparto. Y de hecho, estoy diciendo parte del argumento, pero no lo he dicho entero porque este editor venido a menos, lo que le ocurre en el momento en el que empieza la película es que en el último subproducto que está montando, pues acaban de matar al protagonista principal de la película. Entonces le encargan como editor que haga parecer que el segundo protagonista es más protagonista que el primero a través del montaje. Me refiero que esto propicia que también haya envidias en el rodaje y que después del protagonista empiezan a aparecer más muertos dentro del reparto, y al final es un poco despiporre a nivel cachondeo, guialo, muy interesante para mi gusto. Es una película que quizás también a mí me parece que habría funcionado si se le hubiera dado un toque serio en vez de cachondeo. Me refiero que con lo que hay rodado se podría hacer perfectamente la versión oscura de The Editor y hacerla una peli de terror de verdad y no una explotación, digamos, de humor. Y aparte, pues tenemos, y con esto acabo ya, Alex, perdona, con la excusa de que es una película sobre películas, pues tenemos nuevas películas que no existen, de que meter en ese saco de las películas que aparecen, que los guionistas se inventan en otras películas y que nunca se han rodado. Tenemos cuatro en concreto, y las voy a decir y con esto acabamos, porque me encantan, que son The Mirror and the Guillotine, The Cat with the Velvet Blade, Color Machine y Tarántola. Y además, todas tienen cartel propio en la película y se acaba viendo por algunas escenas de The Editor. Decir que es una película preparada realmente pues, para una maratón festivalera es mucho despiporre, y además es sorprenderte en cierta manera cómo trata los aspectos del giallo, aunque sea para hacer un poco de cachondeo de ello. Pero se ve que los autores pues, tienen un conocimiento propio, porque de hecho, si buscáis reseñas sesudas de la película, hay multitud de referencias a guialos clásicos de Argento, de Fulci y de muchos más, metidos así con guiñitos dentro de algunas escenas, de muchas de las escenas de Editor. Y con esto nos tenemos que marchar ya, Jordi. Sí, solo voy a decir que esta dupla de directores canadienses, sí, además son guionistas, además salen en el reparto como actores y además salen también a cargo de la fotografía. O sea, han hecho un Juan Palomo. Son unos Juanes Palomos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues bueno, te vas a despedir además con un tema que tiene algo que ver con toda esta parafernalia del giallo. Que tiene que ver con parafernalia del giallo, pero que también tiene que ver con el Creep Show Fest, porque uno de los eventos que hubo este pasado fin de semana fue una charla y un posterior concierto con el compositor británico Simon Boswell, un tipo que ha realizado muchos scores, entre ellos varios para películas de giallo, y concretamente pues vamos a escuchar para despedirnos el tema principal de una película llamada Aquarius, del año 1987. De Michel Soavi. Y que quizás en algún momento comentaremos en Sin Audiencia, porque es una peli de esas que merecería la pena repescar. Con eso nos marchamos, y si os apetece más Sin Audiencia, ya sabéis que debéis contactar con Contrabanda FM la semana que viene. Valar Morghulis. Yalo motherfuckers. Thank you.